Vale, ya tengo todos los botones apretados, ya he puesto la grabadora en marcha. Esto está, que no veas, el estudio lo tenemos hasta arriba y vamos a empezar. Venga, sin canción ni nada, hoy empezamos y tranquilamente vamos a presentar a las invitadas y los invitados que tenemos aquí. Y... Merca, no sea cenizo. Por favor, Mercadé, no sea cenizo. Tenemos a Homera, que viene a explicarnos cuál es la situación actual de la PAICAM. Buenas tardes, Homera. ¿Cómo estás, Homera? Hola, ¿qué tal? Ve, estemos aquí la mar de B, coordinándonos una miqueta. Luego tenemos un señor que tiene una pinta amable, unos ojos azules preciosos, y nos viene a explicar algo que no tiene nada que ver con la amabilidad y con la belleza de los ojos. Nos viene a hablar sobre el tema de los bombardeos fascistas italianos sobre la ciudad de Barcelona en el año 1937. Preséntate tú, por favor. Hola, soy Rolando D'Alessandro, ahora. Y bueno, muchas gracias por convidarnos. Ya después ya hablaremos y os explicaré sí. De qué va la moguda. Vale. Y a nuestro chincho habitual, que hoy ha venido, la semana pasada no estaba y necesita hablar. Mercade, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Y a nuestro amigo, que este sí que no nos falla, Godoy, desde la cochera de Horta. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, veis que el estudio hoy está lleno, lo tenemos con varios temas. Y vamos a hacer una pequeña introducción sobre algo que ahí estamos, que nos afecta a los conductores y conductoras de TMB y a los usuarias y usuarios del transporte público. Y es no solo el paro de los compañeros y compañeras de metro, que sabéis que ha empezado hoy, que continuará mañana martes, el miércoles y el jueves, sino que la plantilla de autobuses en su momento en asamblea mandató al comité, no al comité de la empresa, sino al comité que había convocado las asambleas, a que en el momento en que considerara oportuno, pues convocara movilizaciones. Pues viendo que los compañeros de metro y compañeras de metro hacían esta semana, entre todos y todas, Bescambi, CNT, COS, CGT, ATUB, USOC y creo que no me dejó a nadie, y si no, mala suerte, pues decidimos convocar el paro para el día 3. Bien. Y... ¡qué malo eres! Y bueno, el día 3 tenemos un paro convocado. Los trabajadores y trabajadoras de autobuses de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, con una asamblea que celebraremos en Plaza San Jaume. Pero antes nos vamos a encontrar todos y todas en la Plaza Urquinaona. Hemos quedado a la 1 del mediodía. Y desde allí bajaremos hasta la Plaza San Jaume, donde haremos la asamblea. Y queríamos hacer una pequeña introducción del tema hablando de una hojita que estaban repartiendo esta mañana los liberados de las empresas sindicales que tiene TMB. Es decir, yo en Horta en concreto he visto a dos de UGT y luego también, sin que sea un liberado y una empresa sindical, estaba Ross de la TUP. Y bueno, en su hoja, que nos ha llamado mucho la atención, nos llaman que somos desde los de la CGT de la ultraderecha. En su confusión mental ya en su momento nos dijeron que éramos gente política. Pues ahora nos llaman que somos de la ultraderecha. Dale, Mercade. No, si ahora te lías con el teléfono no vas a saber abrirlo. Vamos a esperar a ver qué haces. A ver. Es el Nico. ¿Qué, lo vamos a pasar? Sí. Va, inténtalo, a ver si sabes hacerlo. Ábrenos este. Vale, yo creo que ahora bajamos un poquito el volumen. Vamos. Hola, Nico. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Bueno, vamos a intentar sacar poco a poco el acople. Voy a bajar el volumen del micro y ya creo que nos podemos ir. Te descuelgo ahora y paso a los auriculares. Enséñame aquí, por favor. Vale, muy bien. Bueno, Nico, ¿nos puedes explicar el motivo de tu llamada? Desde aquí te oímos la mar de bien. ¿Tú nos oyes a nosotros? Sí, yo te escucho por el teléfono, o sea, oí estupendo. Ah, ahí está, eso me gusta, Nico, me da mucha moral. Gracias, hombre. Bueno, pues no, te llamaba por explicar un poquito cómo ha ido la mediación hoy por el tema de la huelga que tenemos convocada para el día 3. Que hemos estado allí hoy en la mediación y, como era de esperar, pues sin acuerdo. La dirección ha venido la Monferrer, el Ferran, el Casalta y el Olivares. Y bueno, pues por parte de los convocantes, pues se han presentado todos los sindicatos convocantes: CGT, ATUP, COS, USOC, PSA, CNT y Bescambi Sindical. Bueno, Bescambi Sindical no ha traído a nadie porque no tiene miembro dentro del comité de empresa, dentro del comité de huelga. Convocan como sindicato, pero no han puesto ningún miembro. Y bueno, lo sorprendente es que la dirección dice que sí, que hay un esfuerzo negociador, que hay mucha voluntad negociadora, que sobre los puntos que tenemos puestos dice que hay algunos que ya salían en los preacuerdos, con lo cual sí que se ha intentado negociar. O sea, la empresa entiende, cuando nosotros decimos que la empresa se posicione contra la privatización del transporte urbano, ellos entienden que con la expulsión de coletilla en el segundo preacuerdo, de que en caso de que el tranvía salga a licitación, se intentaría, es suficiente. Que lo de que dejen de intervenir en la acción sindical, que es un tema judicializado, y entonces no quieren hablar, y que sí, que tuvo que avanzar en la negociación de convenio, que se ha avanzado mucho. Y sobre el punto de lo de que se solucione el tema de horario de recorrido de las líneas, que afecta gravemente tanto a trabajadores como usuarios, pues bueno, ellos consideran que es un tema organizativo y tampoco entran a hablar, diciendo que ya hay comisiones que se dedican a esto dentro de la organización de la empresa. Y lo curioso es que piden un 60% de servicios mínimos, la dirección, ¿no? Pide un 60% de servicios mínimos de 10 a 16 horas, y luego de 16 a 18 horas, pues ya para no quedarse corta, pide un 80. Perdón. Es su tónica habitual, ¿no, Nico? Sí, sí. Nosotros ahí, bueno, pues le dijimos que consideramos que no tiene que haber servicios mínimos, pues consideramos que son unas horas al valle. Y bueno, pues aquí ahora ya esperar la resolución de Treball y el decreto de mínimos. Insistimos nosotros bastante, y así consta en el acta, porque no lee el acta no la tengo presente, pues se la llevó Campanares, de que avisen nosotros, o sea, los convocantes, pedimos que se avise a los trabajadores que tienen servicios mínimos por carta, como marca la ley. Así saldrá el acta, que nosotros lo pedimos. No sé lo que dirá el inspector, o la inspectora en este caso. Y la empresa de ahí se escuda diciendo que eso se avisa con tiempo, como normalmente se hace, si se publica, que si los SMS. Y nosotros, bueno, explicamos la realidad que hay, ¿no? Que a veces alguien se tiene que levantar por la mañana a las 3 o las 4 para ir a trabajar, un matinal fuerte, y la noche anterior, a las 10 de la noche, no están puestos los servicios. No sabe si tiene servicio mínimo o no lo tiene. Pero bueno, pues este era un poquito el resumen de lo de hoy. Vale, o sea que en realidad era lo que nos esperábamos, ¿no, Nico? No ha ido ellos pidiendo lo suyo, como cada uno en una montaña diferente, cada uno pidiendo lo suyo y sin escucharse, ¿no? ¿Y el mediador ha tenido algún tipo de... ¿Ha cobrado por hacer su trabajo o no? Bueno, estaba allí, yo supongo que ya estaba trabajando, que ya estaría cobrando. Vale, muy bien. Pues, vale, Nico, te agradecemos que hayas llamado y nos hayas informado de cómo ha ido esta mañana la mediación. ¿Habéis hablado algo sobre el tema de a quién corresponde el publicitar los paros? Ah, sí, desde los convocantes se les ha pedido a la inspectora que dijese que, bueno, que cuando el comité de huelga informa en las paradas de cuáles son los paros, que no se dedique la empresa a quitarlo. Muy bien, muy bien. Y la contestación de la empresa es que eso de las paradas no son ni suyas, y que no es el marco adecuado para poner la información del comité de huelga. O algo parecido. Vale, diciendo que no pongáis nada ahí. Vale. Y el mediador no ha dicho nada, se ha callado. En la otra ocasión dijo que nosotros éramos los responsables de informar a la ciudadanía. Sí, no, aquí no el mediador no ha hablado de quién es la responsabilidad. Vale, pues muchas gracias, Nico, por informarnos y por, sobre todo, pues eso, por tener la paciencia de llamarnos en el momento oportuno y a la hora oportuna, ¿vale? Vale, solo comentaros cosa, que tanto Berrocal como el Ross se ve que están bastante enfadados con el artículo que ha publicado en la en su web COS Bescambi. No sé si lo habéis leído y eso, el artículo, si no lo consultáis ahora en un momento, pues se ve que estaban bastante enfadados. Pues bueno, yo qué sé, incluso han hablado con nosotros, le hemos dicho, pero es que lo que publiquen esto, el Berrocal habla con nosotros y lo que publique COS Bescambi, pues lo hablas con ellos. Me parece muy justo y además muy acertado, como siempre, Nico. Que lo hable con ellos, y además es que es curioso porque yo sí que lo he leído, pero no los nombra para nada. O sea, aún tiene cierta consideración. Sí. Así. Bueno, os lo comentaba por si no lo sabías, pero ya veo que, como siempre, que estáis al loro de todo. Venga, Nico. Vale, pues nada más, un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí en el estudio y a los que están escuchando por fuera. Venga, ¿vale? Nos encontramos todos y todas ahí el día 3, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, el día 3 a la 1 en Urquinaona. Venga, gracias, Nico, por llamar. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, pues ya habéis oído cómo ha ido la mediación esta mañana y ahí estamos. Hay un paro planteado para este día 3, lo plantean los convocantes de autobuses, los trabajadores de autobuses, y ahora pasamos al siguiente tema. Venga. Bueno, los aviones se nos han anticipado. Han bombardeado la ciudad de Barcelona y todavía no nos ha dado tiempo de explicar. No huyas, Mercadé, va, hombre. No nos ha dado tiempo de explicar para nada lo que íbamos a hablar de la hoja que ha publicado hoy el comité de empresa, en que nos llama que somos de la ultraderecha. Nos había llamado que somos gente política. Creo que tienen una confusión mental. ¿Cuántas veces hemos dicho que yo, por ejemplo, nunca me presento, ni voy ni voto a las elecciones, ni a ninguna? O sea, sí, pobre gente. Mercade, ¿qué tienes que decir al respecto, va? Menos mal que ha parado de hablar ya, ¿no? Los días que viene inspirado son peligrosos. Nico, lo siento, no te he escuchado porque como el Ramiro no ha subido el volumen de aquí, del altavoz que tenemos interno, luego me lo explicas. Pero sí, haciéndole caso a Ramiro, ahora vamos a opinar de la pedazo hoja que ha sacado el comité de empresa, que me imagino que Atup y Usoc no secundarán. Pero se pasan cuatro pueblos, nos nombran como 10 veces y, como dice Ramiro, nos están llamando ultraderecha. Ultraderecha por decir las cosas claras como son, que son una banda de vendidos a sueldo de la patronal, así de claro. La gente que escribe estos comunicados están pagados por la empresa. Recordar que, según el Estatuto de los Trabajadores, los delegados tenemos como mucho 40 horas al mes, y esta gente están liberados por la empresa, mucho más de lo que da el Estatuto. Naturalmente, están vendidos a la patronal. Nos están convocando a unos paros que muchos pensamos que no los van a hacer. Pero bueno, a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Y tienen la suerte de que van a salir ahí pues todos los liberados, todos los fuera de convenio y todos los mandos en las puertas de las cocheras a hacer piquetes. Tenemos muchas ganas de verlo. Pero sobre todo, lo que llama la atención de esta hoja, aparte de que, como dice Ramiro, que nos llamen fachas o algo así, es que, una vez más, no dicen por qué hacemos el paro. Bueno, ¿por qué lo van a hacer ellos? Perdona que te apunto. ¿Por qué nos convocan al paro? Exacto, sí. Es muy curioso. Dicen mentiras muy gordas. Dicen que vamos al paro porque es un convenio que afecta a toda la plantilla. Ellos han firmado en dos ocasiones dos preacuerdos. En el artículo 1 dicen que el convenio no afecta a los fuera de convenio, que son 200 y pico. Entonces, primera mentira, no afecta a toda la plantilla este convenio que nos... estos paros que nos llaman. Yo, hoy tenemos aquí grandes invitados y les vamos a dar la palabra pronto, me imagino después de que pongas la cancioncita, pero solo recordar, lo ha dicho Ramiro, tenemos algo muy importante el día 3, tenemos que demostrar que la unión no es de los sindicatos como nos quieren engañar desde el comité de empresa, la unión viene desde abajo, es de los trabajadores, lo hemos demostrado mil veces. Aquí cada uno puede estar afiliado donde le dé la gana o no estar afiliado a ninguno. Pero cuando nos hemos unido desde la base, todos los conductores y conductoras y los mecánicos, hemos hecho temblar a esta ciudad y a esta empresa. Y ahora se trata de lo mismo. El día 3, al margen de lo que digan estos sindicatos, nos juntamos a la 1 de la tarde en la Plaza Urquinaona. Bajamos en manifestación por Vía Layetana y llegamos a San Jaume. Entregamos a la alcaldesa, si nos quiere recibir, ahora que dice que es tan abierta y tiene un talante muy abierto y que habla con todo el mundo, si nos recibe entrará una comisión. Y mientras vamos a hacer una asamblea donde vamos a opinar y decidir sobre esta huelga que nos llama el tridente. Y si decimos que no la hacemos como nos imaginamos, también decidiremos qué es lo que tenemos que hacer. Y va a ser algo hiperdemocrático como hay que hacer las cosas. Entonces, yo viendo cómo están las cocheras, creo que va a salir que nadie quiere hacer la huelga del tridente, nadie quiere hacer la huelga de la empresa, se ve muy claro que quieren quemar a la plantilla para venirnos con un tercer preacuerdo, y bueno, a esperar que viene. Muy bien, pues hecha la introducción, vamos... Y me he metido un poquito contigo, como siempre. Bueno, forma parte del programa, ¿no? Sí. Y luego dice la gente, qué buen rollo hay entre Mercader, Godoy y tú. Y digo, sí, fantástico, Si no vieran los cuchillos volándose en medio de la emisora, ya verías. ¿Qué canción nos vas a poner? Bueno, no, os he puesto para introducir el tema del compañero italiano que ha venido, el sonido de las sirenas. El compañero italiano tiene nombre. Sí, pero se me ha olvidado, lo siento. Es que tengo problemas de retención, ¿no? Es la edad, es así. Tiene mi edad. Sí. Bueno. Rolando nos viene a explicar eso que pasó en el año 1937, que la historia de los vencedores no nos ha permitido conocer, pero estos días que he estado mirando en YouTube tranquilamente e intentando buscar documentación, me he dado cuenta que hay un montón de documentación gráfica de aquel momento y de no solo hecha por las asociaciones, partidos y sindicatos de aquel tiempo, sino también hay una parte de documentación que viene directamente de Italia, de la parte de los fascistas italianos, y que te explican todo eso como si fuera un acto heroico. El matar personas, el matar niños inocentes, el destruir ciudades es un acto heroico para determinados pensamientos, ¿no? Por supuesto, ahí como voy. Al tema della non molta gente sa che in quel paese l'unico giudizio obert contro franchismo e contro la intervenzione straniera, la guerra civile spagnola, è qui a Barcellona e contro l'aviazione italiana. È l'unico giudizio che si va a conseguire aprire, grazie all'esforzo di un gruppo di gente e a due vittime del bombardaggio della Barcelloneta dell'anno 38, che vanno a accedere a denunciare e che base hanno messo a tramite, l'unico caso. È significativo che questo unico caso abbia tenuto tanto poco reso, tanto a livello di prensa e di emergenza di comunicazione, come a livello politico. L'Ajuntamento di Barcellona si è affegito a questa querella, non mi sarà, perché ha già un senso, però fins ara tanto l'Ajuntamento come la Generalitat si avevano negato a presentarsi come accusazione particolare. A ciò, per un italiano, è una cosa che crida molto l'attenzione, perché l'Italia, ancora avui e dia, si stanno facendo giudizi per massacri che vanno fare i nazis alla Seconda Guerra Mondiale, per esempio nella mia zona va avere 2 o 3, che si hanno portato a giudizi, si hanno condannato, e messa si ha condannato l'Estato alemano come responsabile civile subsidiario. Che passa? In quei giudizi tutte le istituzioni interessate, aggiuntamenti, diputazioni, fin di tutto il Ministero d'Esteriore italiano, si va in persona per raccolzare la gente che presentava questa querella, perché si intende che un crimine dell'esa umanità non prescrive, in primo luogo, e secondo, che affetta la popolazione di un paese, implica direttamente le sue istituzioni. Doncs aquí les institucions d'aquest país no ho entenen igual. Llavors, ara, de fet, el que estem tirant endavant és una campanya que pretén agafar els bombardejos com l'emblema d'una lectura sesgada, no sesgada, manipulada totalment de lo que va passar aquí la Guerra Civil i per tant als 40 anys posteriors i per tant als 30 anys, diguem-ne, de transició, post-transició, etc, etc. I a partir d'una dada que cada vegada resulta més inconfutable, i és el fet de que sense la intervenció de nazis i de fascistes italians, pues Franco no hauria triomfat. Que no és una dada menor, o sigui, és, no és una, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista del dret internacional. Nosaltres, per exemple, entenem la campanya Bombes d'Impunitat, entén de que després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya, l'Alemanya nazista i l'Itàlia fascista van passar compte, d'alguna manera, amb els pobles que havien estat agredits. Tots, menys l'espanyol, o sigui, menys d'això. Perquè, evidentment, hi havia Franco, que era aliat, i llavors la cosa va passar. Però hi ha un deute que no prescriu tampoc. Jo demostro el cas grec. El cas grec, ja sabeu, que han intentat posar sobre la balança del reclam del deute que li reclama la Unió Europea, el deute que ell deuen als alemanys per la invasió que van fer de Grècia a la Segona Guerra Mundial. Li han rebutjat, en principi, perquè per una raó legal, que es pot discutir però que és real, és a dir, Grècia va signar indirectament tractats amb Alemanya, no? Després de la Segona Guerra Mundial, cosa que no ha passat en el cas de l'estat espanyol. Llavors, la idea nostra és, a través de la reclamació d'aquest deute, que pot resultar una cosa així com anedòtica, una mica estrafolària, el que es vol és ressuscitar tot el debat i posar sobre la taula i sobre l'anàlisi política de l'actualitat una... Aquí se'ns disparen les alertes. Es tractaria de agafar-lo també com a clau de lectura de lo que està passant avui dia. Per exemple, ara he parlat del deute, no? Mm-hmm. És a dir, aquí tothom reclama el pagament d'un deute que no se sap ben bé a qui es deu, però llavors si parlem d'això, doncs parlem de tots els deutes. El que deuen els alemanys, els italians, els bancs, els franquistes i tot això a una població que va ser atacada, danyada, etc, etc. Després, per exemple, es parla molt d'antimilitarisme. La Constitució italiana, Itàlia sabeu que va acabar la guerra, la Segona Guerra Mundial, amb el dictador cap avall, no? Vale, que això està molt bé, i una cosa, un efecte positiu va ser que la Constitució es va recollir explícitament que l'estat italià repudia la guerra com a solució, manera de resoldre conflictes internacionals. Doncs, bueno, aquest mateix estat italià ara està fent una compra de 100 F-35, que són l'ultimito en instruments de tirar bombes. Dius, bueno, per què ho vols si a la teva Constitució estàs en contra de la guerra i tal? I no parlem de la participació directa. És a dir, el que volem introduir és un element més en un debat polític actual, no simplement memorialista o commemoratiu, perquè creiem que és essencial no oblidar el que ha passat, diguem-ne, per tenir una bona visió del futur i de lo que s'ha de fer a l'avui, no? Jo vaig estar l'altre dia a l'acte que veu fer al Pati Llimona, bueno, vaig estar al final, i a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció de que nosaltres estem acostumats, a, sobretot a la tele, aquí, a que veiem imatges dels bombardejos a Londres, a Berlín, però del que va passar aquí, la veritat és que no es veu. I jo estic segur que molts companys i companyes que ens estan escoltant ara en aquest moment s'estan enterant de que Barcelona durant del 36 al 39 va patir bombardejos, i bombardejos que en molts casos venien d'avions italians feixistes que sortien, si no m'equivoco, des de Mallorca. De Mallorca, sí, l'aviació legionària. Sí. Jo sí, que s'ha tapat, s'ha amagat aquesta part de la història. A veure... I perdona, el que em va cridar molt també l'atenció és una cosa que vas dir tu, que aquests feixistes, aquests aviadors, que com deia el Ramiro, venien aquí com a héroes, doncs sembla que encara estan considerats allà com a héroes, que fins i tot tenen monuments. Mira, com pot passar això encara? Hi ha dos casos eclatants, no sé, encara n'hi ha un que sabem segur que viu, no?, d'aquests aviadors. O sigui, aquest home va fer 100 anys i llavors ens vam assabentar que encara estava viu perquè va sortir a la premsa perché gli va a donare una medaglia al ministro di difesa del Partito Democratico, per certo, sì, e al cap della Forza Armata. Perdona, che era l'antico Partito Comunista, no? Esattamente. Sì, la puntualizzazione è importante. È molto importante. Molto importante. Cioè, che il Partito Comunista le dà una... Esatto. I MSMS dien che era un esempio per le nuove generazioni. A che Toma va a essere condecorato per Franco personalmente, io dico come amborgoglio, e va a essere condecorato per Hitler perché va a partecipare anche alla battaglia d'Inghilterra. E sicuramente per Mussolini. Certo, sì. E claro, això nel caso d'Italia è doblemente esperpentic, perché l'Italia, la seva Costituzione, parla chiaramente d'antifascismo, o sigui, la Costituzione italiana, la legge italiana, è basata nella negazione del fascismo, o sigui, è che non è come qui che si è passato di punteta, no, sopra il tema, no, lì si è planteggia chiaramente, fare la salutazione fascista è delitto in Italia, in principio, o sigui. Pertanto, lo che passa è che nel caso della guerra spagnola, sempre ha avuto come una censura diffusa, non omessa qui, anche in Italia, perché era, diciamo, un aspetto inesplicabile della Seconda Guerra Mondiale. In altri casi si può spiegare con la pressione degli alemanni, no? Gli alemanni che ci obbligavano in alcuna maniera, no? Però nel caso spagnolo no, perché al che portava la battuta di fede era Mussolini. Italia va a desplegare 900 avioni agli aerei della guerra civile, va a inaugurare la tecnica del bombardaggio di saturazione, mai se ne avevano fatto. Anlioc, Analmon, va a essere la prima vagata della storia che sbombardeggiava espressamente la popolazione civile con la finalità di terrorizzarlo. E ha documentazione, ha telegrammi di Mussolini, donando ordini personali in quel sentito. Llavors, clar, més a més, tot això venia emmarcat en una teoria feta també per estrategues italians d'uns anys abans sobre l'ús de l'aviació precisament per machacar les poblacions civils. És a dir, no va ser una casualitat ni va ser una anècdota. Va ser un episodi gravíssim que, per cert, Churchill, sí, quan cridava la població de Londres a defensar-se dels bombardejos, construint refugis i tal, posava com a exemple la població de Barcelona, perquè va ser la primera, i va ser la primera que va desenvolupar, a través dels refugis, les armes antiaèries, tot això i tal, una xarxa d'autodefensa contra un perill que era desconegut fins a aquell moment. És superinteressant tota aquesta història, perquè explica molt, repeteixo, del nostre passat i del nostre present. Digues, Merca. No, yo no sé. Me parecía que me has dicho que ibas a poner música y por eso yo me quedaba. Ah, no. Sé si pasamos. Seguimos, le damos un poquito más de tiempo. Que el tema a mí me sembla súper interesante. Y una otra cosa, a la charrada también y era l'Hermen, el nuestro secretario general de CGT. Nosotros como sindicat, ¿qué crees? ¿Quién es la tasca que nos toca hacer con esto? Nosaltres saps que venim de la CNT, ens reclamem també històrics, sabem que tots els que van fer precisament aquests refugis van ser els sindicats, són els que van organitzar aquesta defensa. Malauradament, els nostres artillers, em sembla que no van donar cap avió italià dels que van vindre, entre altres coses per la falta d'experiència, era la primera vegada que passava. Però ara què podem fer, a part de donar suport a aquesta campanya que esteu fent vosaltres? Doncs jo crec que precisament com a sindicat i com a element viu de la societat actual, crec que el protagonisme correspon a això, o sigui, a aquest teixit, per tant, cadascú en el seu àmbit i en els seus objectius estratègics o tàctics, diguem-ne, pot aportar el que vulguis i donar, diguem-ne, l'enfoc que consideri oportú. Has esmentat justament això, el paper que tenien el sindicat. El sindicat en aquest país van ser reprimits, van ser espoliats, van ser machacats de moltes maneres, sí. Massacrats i tal, i per tant, diguem-ne, el reclam d'un rescabalament nacional, tant als franquistes com als italians, sí, jo crec que és absolutament legítim això. Per exemple, una demanda col·lectiva contra l'estat italià per reclamant els danys a les estructures sindicals, als establiments o el que sigui, sí, seria una cosa perfectament viable, assumible, justa, diguem-ne, i que tocaria molt la pera, perquè clar, nosaltres tenim la idea de que totes aquestes coses són inútils, perquè és molt difícil, no ens faran cas i tal, però quan comences a veure mobilització de carrer i tal, el poder sempre s'espanta i no els hi fa cap gràcia. ¿Pero qué recorrido judicialmente tiene esto? Es, mira, judicialmente... Aparte de, sí, de hacer el... Que la gente lo sepa, que, claro, la gente se mueva. Mira, la querella penal, digamos, yo diría que ya acabat. En el sentido que al Xavier 12 se están muriendo todos, o sea que, por tanto, el penal menos no puedes perseguir ningún vivo, ¿eh? Y ya se acabará. Pero en cambio ya toda la parte civil, o sea, de derecho civil, derecho administrativo, y aquí ya muy campo per recorrer. O sea, de hecho, nos han dicho diversos experts, y... Però sobretot per mi, al meu entendre, o sigui, les causes civils que se'n poden fer moltes i poden fer mal, perquè pots trobar jutges que sí que et donin la raó i tal, pots crear una certa confusió dins el tema aquest, però per mi és una eina, o sigui, no és l'objectiu. L'objectiu és que realment hi hagi, diguem-ne, una mobilització capaç d'exigir, perquè llavors en el moment que tu políticament exigeixes, també trobes la manera per fer complir. Per exemple, no sé, amenaçar ara Itàlia, així, a bulto, o Alemanya, amb boicots per part, encara que sigui, de població com a Barcelona i tal, és una cosa que no fa cap gràcia als responsables polítics d'aquests països. Encara que el boicot sigui difícil, que sigui, no doni grans resultats i tal, però no només, només la imatge mediàtica els hi fa molta por. Nosaltres sabem perquè quan van fer la querella els consulats estaven que trinaven. O sigui, és que els preocupa i molt. I, no sé, és un camí que s'ha d'investigar, recórrer, es poden buscar mil coses. L'important és ajuntar-se, sobretot a tenir la idea de que sí, que s'ha de fer, per una banda, i que es pot fer, no? Sí. Bueno, doncs res, que tingueu molta sort i a veure si trobem la manera aquesta de col·laborar, perquè això és una cosa molt important. Ho he dit abans, està, aquesta història està com amagada, sobretot les noves generacions. Qui ho va patir, evidentment, sí que se'n recorda, que d'aquests encara n'hi ha. Les noves generacions saben que hi va haver una guerra. Molta gent es pensa que no vam tindre guerra a Barcelona, quan va ser una de les ciutats més bombardejades. I bueno, pues endavant i a veure si ens ajuntem per aquesta tasca. Vale, jo, bueno, ja sé que això és la ràdio, que no veiem lo que escoltem, però he trobat al YouTube un documental de la CNTIT, que és un documental que durant un munt d'anys estava amagat allà a Suècia, i bueno, és un documental important i us demano que tingueu una miqueta de paciència perquè té el documental i el sabor d'aquells documentals que veiem que era el nodo antic, i val la pena escoltar un minutet o un minutet i mig del documental i veure com presenten la situació. El documental ho podeu trobar al YouTube, se llama Criminales, Bombardeo sobre Barcelona, i trobo que és força interessant. Aquí lo paso, ¿vale? De la noche, como las hienas y los chacales, el sábado 13 de febrero llegaron a nuestras costas los barcos piratas que el fascismo internacional ha puesto a disposición de los traidores de la patria. El crimen de los bombardeos sobre las ciudades indefensas que viven pacíficas en la retaguardia se repite una vez más sobre Barcelona, donde la crueldad de los asesinos encuentra en el hogar humilde la criatura inocente que debe saciar su instinto sanguinario. Pero la ciudad entera responde a la cobarde agresión con su natural gesto de entereza y serenamente oculta su dolor en el deber piadoso de acompañar los restos mortales de las inocentes víctimas que la metralla destrozó. Vale. Días más tarde, entra en vigor la farsa del control de nuestras costas por los barcos alemanes e italianos. Y, coincidiendo con esta fecha, escarnio y burla para el mundo, tres trimotores facciosos, escoltados por dos cazas, bombardean el término municipal de Badalona, ocasionando en San Adrián, Coloma del Besós y Sabadell, pueblos sin ningún objetivo militar, nuevos destrozos y mayor cantidad de muertos y heridos. Y es la metralla italiana quien roba la vida de los humildes. Son los esbirros del Duce quienes dejan sin hogar a niños y ancianos indefensos. Son ellos, los engendros del fastio, los sanguinarios colaboradores de los francos y los molas, los Hitlers y los Mussolinis, los asesinos de España. Ellos, los mismos que ejercerán el control de nuestras costas mediterráneas. Bueno, gracias por la paciencia, pero pienso que el documental merece la pena. Os lo vuelvo a repetir para que si alguien lo quiere ver completo. Se llama Criminales, bombardeo sobre Barcelona. Ya veréis que si clicáis en internet o en YouTube información o cualquier historia sobre bombardeos italianos en Barcelona, pues veréis que sale un montón de documentación. Este a mí me resulta especialmente, bueno, se me pone la piel de gallina porque además era un documento inédito que hizo la CNTF ahí en su momento y que estaba guardado en Suecia. Bueno, de esta manera, Lidiem, gracias a Rolando, que ya no se me olvida el nombre. Es que tengo una edad, que en defe, es así. Bueno, tenemos una edad. Y le donem las gracias y intentaré tindre una continuidad de lo que vas fent. O sigui, que estàs invitat a venir quan tu consideres oportú, truques al Merca o en truques a mi i continuarem amb aquesta història. Vinga, pues nada, no nos queda más remedio que seguir. Marcha, que marcha, marcha, que marcha. Martillo. Hola, Mera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, de mi nombre te acuerdas, sí. Bueno, es que a ti te vimos también vagadas. Yo ya soy un clásico, aquí, exacto. Cuidado, Rolf, bueno. Porque aquí empiezas a llamar y bueno, te llamarán ellos, más bien. Homera ve a explicarnos cómo está la situación actual de la PAICAM. Recordeu, mira, porto encara aquí un fulletó que és del dia 11 de gener, d'uns papers que van fer la CGT d'autobusos convocant a una concentració davant d'Alicant que deia prou altes mèdiques injustes i tracta denigrant Alicant. Bueno, pues aquesta lluita ha continuat, heu fet un munt d'historietes, heu anat a veure el nou conseller. Hem fet de tot. Molt bé. Veritat, i continuem. Però primer recorda què vol dir PAICAM. A veure, això volia recordar que, bueno, m'estava jo en recordant ara que em veu trucar al mes de gener per explicar la creació de la PAICAM. Ah. Recordeu la trucada? Ara amb lo del Nico m'hem recordat perquè també ens va costar contactar. Vam tenir problemes de sort. Mentira. Seguro que era otro presentador. Igual era otro programa. Seguro Devia que era otro programa. Sí, era algo de Telefónica. Exacto. O de Metro. Nosotros no fallamos. Era CGT de Metro. Era Metro. Perdón. Pues cuando hablé con aquella radio, en el punt que ens trobàvem al mes de gener és que havíem decidit crear la plataforma de persones afectades per l'ICAM. L'ICAM és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que és aquell que et crida quan portes X temps de baixa i t'avalua i si ho considera oportú et dona l'alta i també decideix si tens dret a una pensió o no. En els darrers anys de retallades, aquestes també s'han notat en temes bàsics de la salut com és el dret a una pensió o el dret a no anar a treballar si estàs malalt o malalta. Amb lo que aquests últims mesos ens hem organitzat diversos col·lectius entorn de l'acampada de la Nati, que jo crec que aquí també heu parlat, de l'acampada sí. De la Nati a davant de l'ICAM el mes d'octubre de l'any passat, oi que sí? Sí, van parlar i van estar amb ella també allí i quan van fer la mani també estava... Bueno, estupenda, una guerrera la Nati. A mi, bueno, em va sorprendre moltíssim. És una persona que no coneixia de res i em va sorprendre la seva capacitat de lluita, sí. És increïble com la gent en situacions extremes, fins i tot de malaltia, treu una energia brutal. Doncs la Nati va ser una mica el revulsiu que, al voltant del qual ens vam reunir una sèrie de col·lectius, també la CGT, vosaltres, i al mes de gener decidim constituir-nos en assemblea. vam fer un manifest molt bàsic. El que es demana és ABC dels drets humans, és que es respecti la malaltia amb una mínima dignitat, que no hi hagi un tracte denigrant i humiliant per part de l'ICAM, perquè la gent que surt de les visites mèdiques, la majoria surt plorant literalment, perquè estem fent acompanyaments i estem anant allà davant de l'ICAM i la gent surt destrossada emocionalment, perquè a més de trobar-se malament van allà i et diuen no, estàs parant a treballar, i després el dret més bàsic de que estàs amb una malaltia inhabilitant i que no pots treballar, és que és un pas més en l'ús de les persones com a mercaderies, en tant que serveixes bé i si no buscat la vida, i es condemna la gent a la indigència, que és el que està passant, perquè si no pots treballar perquè estàs malalt o malalta i et fan treballar, vas a treballar i què passa? Acabes causant baixa, t'acaben fent fora de la feina. A mi em diu molt el nom que veu escollir, el PAICAM, perquè malalts, per dir-ho així, i ningú té la culpa, no? Et poses malalt, bueno, o algú sí que pot tindre la culpa, però afectats per l'ICAM és perquè quan estàs malalt se suposa que aquella administració que es tindria que fer càrrec de, bueno, estàs malalt, pues t'ajudarem o que recuperis la teva salut o com a mínim perquè tinguis una pensió o una atenció. Doncs estem afectats per aquest institut que és de pressupost públic perquè ens tracta, la veritat, fatal. Nosaltres tenim casos, i per això ens vam integrar en les primeres reunions, i ara alguns companys encara van per allà, casos que hem vist companys que realment ho passen fatal, que amb una salut pues, molt tocada, pues, es diuen, pues, vés-te'n a treballar i assumeix tu el risc. No, tenim problemes, n'hi ha gent que es confon al trucar a contrabanda. El nostre telèfon és el 93013-9533. És que si truqueu al acabat en 4 és el número del FAS, per això no puc acollir el telèfon. Continua, Merca. Ostres. Bueno. Pues res, el que hem vist ara també és que això del PAICAM, pues, que està tirant cap endavant, que no només s'ha quedat a Barcelona i que la cosa s'escampa, no? A veure, d'una banda ens estem estenent territorialment dintre de les possibilitats d'un espai que reuneix a gent malalta que té una capacitat de moviment molt limitat en la gran majoria, i a més, bueno, la gran victòria aquí és que fa unes setmanes a la Consol Le Monche, que és la màxima, la veu conèixer, exacte, us veu reunir amb ella, després va dir que no volia reunir-se més amb vosaltres. Més que reunir-se, va ser el dia que ens vam tancar dintre, que va sortir, i sí, ens va dir que si marxàvem ens donaria una reunió, però com després vam ser tan dolents que vam mantindre les manifestacions, va dir que ja no es reunia. És el que té. Però explica, què li ha passat a aquesta dona? O al carrer o negocia, això està clar. Doncs aquesta senyora fa unes setmanes la van cessar fulminantment del seu càrrec, i sembla ser que l'organització de la gent malalta en espais com la PAICAM ha sigut una pressió important. Fins i tot la Vanguardia apuntava a la creació de la PAICAM com un dels elements clau o de context, com a mínim, en el marc en què es cessa fulminantment aquesta senyora. Però, ojo, és una cara i uns ulls que se la tira al carrer, però encara els criteris econòmics per sobre dels criteris humans i de salut segueixen. O sigui, nosaltres això ho deixem molt clar, perquè l'altre dia vam anar al Departament de Salut, ens va rebre la nova màxima responsable de l'ICAM, ens van oferir els lavabos i per poc uns cafès allà per la gent que estava manifestant-nos, i una cara amable i una acollida molt gran. Aviam, mentre hi hagi injustícia continuarem al carrer, i aquesta senyora se l'ha fet dimitir, però no era només ella, hi ha tot un entramat polític al darrere que ve de fa molts anys, que té a veure també amb la privatització de la sanitat, amb la mercantilització de la sanitat. S'està retallant serveis sanitaris, i d'altra banda l'ICAM envia els malalts a mútues i a centres privats perquè els avaluïn mèdicament i així d'un alt i l'alta desacrediten els propis metges de la Seguretat Social. Això de l'ICAM, clar, s'enmarca en algo com més gran, amb el que, molt bé, nosaltres celebrem que s'hagi cessat aquesta senyora, però hi ha unes polítiques a darrere mercantilistes que s'han d'acabar amb elles i que no acabarem. En el fondo, como tú dices, estas políticas no han cambiado. Es el caso del típico de los conductores que nos hemos encontrado, de que incluso les han retirado el carné, o sea, es un conductor de autobús que le retiran el carné porque no está apto para conducir, pero el ICAM le dice que le da el alta. Entonces, claro, hasta la propia empresa se encontraba ahí con algo, dice, esto es totalmente ilógico. Dice, el ICAM te da el alta, pero no te da el carné. Entonces, ¿yo qué hago si soy conductor? ¿Tenemos llamada, Ramiro? Sí, tenemos al compañero Cerón, que ahora lo vamos a pasar. Un momentito, por favor. Cerón, majo. Afectado del ICAM. Hola. ¿Nos oyes? Sí, perfecto. Ey, a la segunda. Si yo lo que necesito es que me llaméis. Necesitas cariño. Exacto, necesito. Ramiro, nos queremos poner en contacto con Radio Rosco. Ahí está, práctica. Venga, dinos, Cerón. Y perdona por no haberte podido coger antes el teléfono, ¿eh? No pasa nada. Mira, más que nada es confirmar lo que dice Homera, de que es totalmente cierto lo que está diciendo, porque lo he vivido en mis propias carnes, y no solo conmigo, sino con gente que había allí. La gente sale llorando, ¿vale? No tienen ni un mínimo de dignidad ni de humanidad, ya no por mí, más que nada con el resto de gente que hay allí. Y más decir que, bueno, a mí yo llevo un año y medio de baja con el tema de del oído, la hipoacusia, lo que bueno, ya sabéis, y bueno, pues ahora me han dado el alta. El otorrino se llevaba las manos a la cabeza. Dice, esto es una barbaridad. Dice, porque tú cómo vas a salir a la calle llevando un autobús en las condiciones que estás, a más que lo confirman. O sea, que el mismo ICAM se hace responsable de que yo salga a conducir el día 1 con un autobús por Barcelona, con una hipoacusia transmisiva y con apneas del sueño. Bueno, si es lo que quiere, pues bueno, pues oye, ojalá que en 15 años no pase nada, pero señores ciudadanos, tienen un kamikaze en la calle, no hay más. Y más que nada confirmar lo que ella dice, porque desde solicitar a lo mejor que te hagan una audiometría o que te hacen una audiometría, solicitas la copia de las pruebas, dices que te las hagan llegar, se niegan rotundamente, porque eso lo tengo grabado, se niegan rotundamente a darte las pruebas que son tuyas, y salvo caso que vayas allí y les exijas una hoja de reclamaciones de la Generalitat y de ellos, entonces te dicen que es un malentendido. Y entonces sí que te hacen llegar una copia de la audiometría tuya, que la cual dicen que ellos hacen la escanean y la destruyen. Merca lo ha podido escuchar en directo y lo tengo grabado. Esa sí que la no lo digas. Que es secreto. Guárdalo para el juicio. Ya, como se entera el José Luis del colectivo Maquia, le va a tirar de las orejas. Escucha, muy buena tu intervención, porque lo que reafirma es lo que hemos visto y lo que estaba diciendo Mera. Ya no solo es si te dan o no te dan la incapacidad, ya no solo si te alargan o te acortan la baja, sino es el trato, ¿no? La gente entra allí acomplejada de que eres poco más que un delincuente, que estás alargando la baja, que te lo estás inventando todo. Y es que las formas tienen que ver con el fondo. Al final, exacto, te atienden como te atienden porque es lo que te consideran. Igual que hicieron cuando reformaron lo del PIRMI, también a la caza de la gente que menos tiene, las ayudas a las personas y familias que menos tienen, las acusaron de estafadores. Y luego era mentira que había estafas detrás. Cuando estuvimos ahí encerrados, me llamó mucho la atención. Bueno, Cerón, te cortamos ya si no quieres decir nada más. Corta. Venga. Adiós, gracias por llamar. Escúchanos, sigue escuchando. Venga, Cerón, gracias. Te explico una historieta de estas que explicamos los viejos. Cuando nos encerramos allá, no tardó mucho en bajar un sindicalista que se presentó como el representante de Comisiones Obreras dentro del ICAM, ¿no? Y, bueno, empezó a decirnos que eso que decíamos de que el trato era malo, que era mentira, que allí habían excelentes médicos y excelentes administrativos y que trataban a la gente divinamente, ¿no? Síndrome de Estocolmo. Realmente. Continúa. Realmente es que fue eso. Es eso. Es eso, pero... Y ya se empezó el hombre a calentar porque, claro, nosotros le denunciamos todo porque estaba argumentado y teníamos pruebas de... Porque todos lo hemos visto cómo tratan a la gente allí, ¿no? Al final ya nos acaloramos tanto que yo acabé diciéndole, pero bueno, ¿tú estás en horas sindicales ahora o te estás tocando los huevos? estaba trabajando y llevaba con nosotros toda la mañana. Entonces, si está trabajando, ¿qué hacía allí con nosotros? Su trabajo. Bueno, con eso comprobamos una vez más que administración y comisiones, en este y en muchos otros casos, es que es lo mismo. Me miras mal, Ramiro. No, que se nos tira el tiempo encima. Una cosita. Sí, claro con, que sí, Homera, lo que tú quieras. A él nada, a ti lo que tú quieras. Pero porque hay una columna que, no, que evita que me mire. Exacto. Estás ahí, sí. Ramiro. Lo has mirado los oigo. Ojos a él y a ella no. Sí, hay, claro. Bueno, no has dicho nada de mis ojos. Vale. Pues, ¿qué iba a decir? El tema de los sindicatos, los sindicatos mayoritarios. Disculpen. Aquí pasa un poco lo de siempre, con los sindicatos mayoritarios y también en los diferentes espacios de ámbitos de trabajo, que siempre hay asociaciones y entidades de personas dóciles, trabajadores dóciles, enfermas dóciles o inmigrantes dóciles, que son los que reciben las subvenciones y son aquellos que se auto-otorgan el papel de representación. En el caso de las enfermas y de los enfermos pasa lo mismo. Por eso existe ahora la PAICAM y también pasa lo mismo con los sindicatos. Por eso, además de sindicatos alternativos más combativos, se están montando colectivos como las Kellys, que están organizando como unas campeonas a las... Que las tenemos que traer un día aquí a la radio. Tenemos ¿eh? Que venir un día y... Cuando tienen... quieras. Sí, explicamos sí. Qué son las Kellys. Las Kellys son la caña. Las Kellys... Sí. Yo las conozco, pero para la gente que no las conoce... Vale. Además de ser la caña... son colectivo de trabajadoras de las que limpian los hoteles. Uh-huh. Las Kellys, las que limpian. Las a mí me limpian. Costó este punto. Las Kellys, las que limpian. Las que limpian, sí. Y se están autoorganizando. Se están autoorganizando al margen de los sindicatos y ahora como la cosa está cogiendo vuelo y están teniendo bastante difusión a nivel de medios, la gente les ha tomado cariño y hay bastante atención alrededor de este colectivo, los sindicatos están intentando apropiar de su lucha y aparecen. El otro día se presentó UGT en una huelga de limpiadoras de la empresa esta ISS. En el trip, ¿no? En el trip del aeropuerto. Son externas, son todas subcontratadas de ISS, que se ve que son unas condiciones explotadoras brutales que no respetan ni vacaciones, ni los descansos, ni para tomar algo, nada. Y muchas de ellas con enfermedades derivadas de eso, por eso también estamos en contacto con la PAICAM, porque hay muchas compas de las Kellys que están con enfermedades y con enfermedades que son profesionales no reconocidas, ese es otro tema. Por el uso de productos químicos, me imagino. Sí, exacto. Y el tema de la huelga esta, que se presenta a UGT con toda su parafernalia, claro, las Kellys con su homemade pancarta y los cuatro grupos de apoyo que llevan. Y UGT apareció con el Álvarez a la cabeza. Caray. Se presentó el Álvarez. Para que veamos hasta qué general del Estado hasta español. Qué punto tienen miedo de que grupos pequeños que están autoorganizándose de forma independiente les desbanquen el lugar que les corresponde, porque ellos mismos se tienen que sentir ellos mismos autocuestionados. Pues yo creo que serán las próximas compañeras que invitaremos aquí al programa, pero no nos queremos despistar. Estábamos con PAICAM, nos hemos pasado a las Kellys, las que limpian, acordaros. Y Ramiro, me vuelves a mirar mal. No, es que levanta la vista del móvil. No, No, porque tenemos un programa muy denso y hemos hablado de convenio, hemos hablado con el compañero Rolando, hablado con la compañera Homera y tendríamos que terminar hablando de lo que estamos aquí del paro del día 3. Entonces, también es indicativo de cómo llevamos el programa, porque no solo nos centramos exclusivamente en nuestro entorno laboral, sino que hacemos una visión más allá de lo que tenemos alrededor nuestro, y es lo que más me gusta muchas veces de este programa, ¿vale? Entonces... A mí, aparte de este programa, me gusta mucho este sindicato, porque juntamos lo laboral con lo social desde que empezamos con la radio. De todas maneras, ya si has años, dicho ¿no? que vamos a invitar a las Kellys. Sí, Kellys. Las Kellys. Las Kellys, ya. Pues otro día que vengan, el lunes que viene. Le decimos a Homera que por favor nos despida e intente, y le volvemos a invitar también a ella. Tiene las puertas abiertas del programa cuando quiera. Me puedo mudar aquí. Exacto, pero... No, que hace mucha calor. Vente cuando quieras y seguimos hablando de la situación. Termina de decirlo. Claro, solo termino diciendo que esta semana, el miércoles, como cada primer miércoles de mes, tenemos la asamblea de la PAICAM en el colectivo Ronda, que es ahí en la calle Trafalgar 50, miércoles aquí en Barcelona. Día 2. No, uno, día 1. Día 1 de junio, que es el primer miércoles de mes, y que si conocéis gente que el ICAM le ha dado por saco, pues que se vengan para allá para organizarnos y seguir reivindicando nuestros derechos. Sí, como mínimo yo sé que están yendo 3 conductores y seguramente van a aparecer más por allí, porque somos un colectivo muy afectado. Muy bien, pues yo quería meter la música que tenemos ahí tan magnífica que habla del convenio, pero no hay más tiempo, la dejaremos para el final. Terminamos hablando, le damos las gracias a Homera, terminamos hablando del paro del día 3. Autobuses se moviliza, ¿cómo no? Sí, lo vamos a recordar otra vez, pues para toda la gente que nos estáis escuchando. Después de más de año y medio de negociación, después de 24 reuniones de negociación de convenio, después de estar esperando que llegaran nuevos inquilinos al ayuntamiento para ver si le daban la vuelta a esto, pues la verdad que ni nuevos inquilinos ni nada de nada. Esto sigue igual. Nos hemos encontrado con una dirección que los que tenemos experiencia dentro de la empresa la vemos mucho más cerrada que las direcciones anteriores. De hecho, están haciendo cosas que jamás había pasado. Ha empezado la purga dentro de los directivos. Acordaros que Barcelona en Comú nos puso a Mercedes Vidal como presidenta de TMB, que esta nos metió como consejero delegado al Enrique Cañas, antiguamente Enrique Cañas. No lo han puesto de presidente. Que el presidente nos ha metido a Pau Noy como asesor. No, asesor del consejero delegado. O sea que Barcelona en Comú se ha inventado 3 cargos que no existían, pero que cobran poco. Sí, el consejero delegado 105.000 euros y el asesor al consejero delegado 68.000. Sí, pero nos queda por saber el sueldo del último, del Pere Macías. Sí, de ese no lo sabemos. Pues bueno, entonces esta nueva dirección pro tranvía privado se ha encontrado con que tenemos un directivo, teníamos el tan Tintoré, que es de nuestra quinta, Ramiro, sí. 55 años, que al pobre hombre le han dado una patada en el culo. Bueno, pobre hombre no, porque seguro que se ha llevado su tajada. Pero han chocado con esta nueva dirección de Barcelona en Comú, Iniciativa y tal, por el tema del tranvía. Como en el proyecto no contaban con su apoyo, y ha estado defendiendo hasta el último momento el tema de tirar con autobuses eléctricos por la diagonal, pues lo han apartado. Esto jamás había pasado en TMB, esta purga interna de directivos no se había hecho jamás. Pues a ver. No han cubierto su puesto. Ahora hemos pasado de 576 fuera de convenio a 575. Un logro de Barcelona en Comú. Bueno, pues el motivo del paro del día 3 es precisamente, si somos capaces de, como lo hemos hecho otras veces, recordar que lo hemos conseguido con el EREU, lo hemos conseguido con el Trias. Como dice Ramiro, demostramos con ello que no somos políticos porque nos hemos metido con todo Dios, sean del color que sean. El Clos también. Con el Clos también. Y a todos les hemos vencido. Y esto no es arrogancia, pero les hemos vencido porque hemos sido unidos. Uh-huh. Otra vez lo digo, desde abajo, no desde las cúpulas sindicales. Si el día 3 sale bien, va a haber un vuelco en la negociación de convenio que esperamos. Que sea un vuelco como el que han conseguido los compañeros de Metro cuando han dicho que no a la última propuesta de la empresa, la barbaridad que les proponía la empresa, que yo no sé si los sindicatos la aceptaron o no, que lo digan ellos, que es que paz social, firmar un año de que yo no hago huelgas a cambio de que me pagues el cortado cada día, a cambio de que le den 32 euros al mes. Brutos. Afortunadamente la plantilla no ha aceptado el chantaje. Por eso hoy, aunque Homera nos ha enterado esta mañana, hay huelga de Metro. Me ha pillado despistada, pero todo mi apoyo, ¿eh? El trabajo es lo último cuando hay una huelga. Pero porque no habrás cogido el Metro. Sí, para eso. Me he pillado. Y digo, hostia, tarda mucho. Que, por cierto, menuda vergüenza de servicios mínimos, demasiados. O sea, esto de los servicios mínimos... Este es un invento también del Estatuto de los Trabajadores. Posfranquista, ¿no? Porque en Francia no existen. No hay ¿en Italia existen servicios mínimos? No, ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que, es bueno, en fin, también costó lo suyo y lo metieron los herederos del Partido Comunista. Vale, como aquí. Como aquí, sí. Vale, ya tenemos la musiquita. Vale, convenio quiero luchar yo por mi horario, mi salario, los trienios voy. Yo me entiendo cada vez que pongo las noticias y veo que publican beneficios. Bueno, ya sabéis que esta es nuestra canción de guerra de los de este convenio en concreto. La voy a poner de fondo mientras nos vamos despidiendo, y a mí me gustaría pues expresar un último momento de solidaridad con toda la gente del Banc Expropiat, con toda la gente que durante 4 años ha estado llevando adelante un proyecto, una idea, una ilusión y una forma de entender el mundo al margen de las administraciones, al margen del poder establecido, y que resulta ser que ahora les acusan de todo. Ellos no quieren la bendición de la administración. Ellos crearon una estructura en base a una idea, y a partir de esa idea están intentando recuperarla en la calle. Dime, es muy curioso lo que ha salido a la luz con lo del Banco Expropiado, ¿no? De que Colau dice que había un acuerdo entre el ayuntamiento anterior y el propietario, por el cual el ayuntamiento estaba pagando el alquiler sin que lo supieran. Sí, las basuras, todo, lo pagaba todo. Pero lo que Colau sí que está manteniendo son los liberados que tiene, por ejemplo, en la empresa de autobuses, que cada liberado cuesta más, bastante más que el banco. Liberados ilegales, por otro lado, que están muy por encima. Y eso, por los mantiene esos acuerdos. Que si en autobuses tiene, si en autobuses tiene 4, ¿cuántos tendrá en todas las empresas municipales? Os aseguro, ciudadanos que nos estáis escuchando y ciudadanas, que vale mucho, mucho, mucho más que lo del Banco Expropiado. Sí, el coste en autobuses solamente de esos liberados es de 1.400.000 euros. Y esto con el permiso de Colau. Sí, que además ahora está diciendo que no puede solucionarlo. Bueno, pues nada, un abrazo solidario a los de más de 100 heridos que ha habido por la actuación salvaje de los Mossos de Escuadra. En las noticias solo salen los de siempre, y nosotros nos gusta dar la voz a los que nunca salen en las noticias. Y desde aquí pues también a un compañero de autobuses que ha recibido también, igual que estas 100 personas, el compañero Josep Cacante, pues toda nuestra solidaridad, con el colectivo, y adelante por encima de cualquier miedo, adelante por encima de cualquier intento de coartarnos nuestras voces, y adelante con cualquier intento de romper nuestra libertad. Y nos toca despedirnos. Bueno, empezamos por la derecha hoy. Godoy, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Mi derecha o tu derecha? Siempre estamos en ese conflicto. Venga. Dios, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pongo la canción para que nos vayamos ambientando. Mercader, buena tarde. Buena tarde, adeu. Me'n vaig corrents. Hasta la semana que viene. Rolando. Buenas tardes, muchas gracias. A tu, por vindre. Ya sabes que ten las puertas abiertas. Homera. Buena tarde y tornaré, porque ya... Ahí está, pongo el final de la canción. Nos escuchamos en Radio Rosco en el 91,4 de la FM la semana que viene, pues de 6 a 7 de la tarde en directo. Salud. Nuestro convenio lo queremos ya. No podemos permitir ni un recorte. Bueno. aquí se acaba. Hasta la semana que viene. Salud.